Decí de qué te reís. No, nada, nada, nada. Dale, ¿de qué te reís? Nicolás es flojo para escalar montañas. Así que Nicolás es flojo. Mira, con una mano me agarro, con la otra tomo agua. No. Paredón. Bien. Ahora, si querías agua, no hay más.